Muy buenas noches, amigos oyentes de la 94.5 Radio Norte Comunicaciones. Un cordial saludo una vez más para todos ustedes. Damos gracias a Dios por este capítulo más en que podemos desarrollar esta programación Respuesta Bíblica, en la que respondemos a las preguntas, las dudas, las inquietudes que tienen nuestros oyentes, y nuestra respuesta es bíblica, o sea, lo hacemos en base a la Biblia. Si usted por primera vez escucha este programa, un cordial saludo para usted también, que nos escucha ya sea aquí en la ciudad de Concepción o en otros lugares del departamento de Concepción. Saludamos también a aquellos que escuchan la retransmisión de este programa a través de otras radioemisoras en otros lugares, aquellos que vía internet escuchan también en otros países la programación. Un cordial saludo para todos ustedes, y hoy queremos una vez más compartir con ustedes el mensaje de la palabra de Dios. Como siempre, en la primera parte del programa oramos y ya después pasamos a una reflexión. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos las gracias una vez más porque podemos hacer esta programación y llegar a muchas personas que se encuentran en diferentes puntos de nuestro país, así como también pedimos por aquellos radioescuchas de otros lugares, de otras naciones que están escuchando vía internet. Pedimos por la vida de ellos también, que hoy realmente seamos edificados a través de cada uno de los temas que vamos a tocar. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. La palabra de Dios dice, Mateo, capítulo 7, versículo 13: Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Y en Isaías, capítulo 5, versículo 20: Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo. Título de la reflexión: La moral de la mayoría. Un filósofo de principios del siglo XX definió la moral como aquello que agrada a la mayoría. Solzhenitsyn, el célebre luchador ruso por la libertad, se indignó por una concepción de este tipo. En estas condiciones, escribe, el mal puede volverse bien si se consigue la mayoría de los votos, y el bien convertirse en mal si es minoritario. El descuido de la moralidad que vivimos es una consecuencia de esta forma de ver, que deja la puerta abierta a los peores excesos, niega toda verdadera distinción entre el mal y el bien, y enmudece la conciencia natural. La palabra de Dios no deja ninguna duda sobre lo que espera una humanidad que rechaza todo lo que tiene que ver con Dios. La Biblia nos dice que en los últimos tiempos los hombres serán egoístas, orgullosos, sin afecto natural, sin respeto a los valores morales. Segunda Timoteo, capítulo 3, versículo 2. Judas, versículo 18. También menciona el fuego del cielo que cayó sobre Sodoma para anunciar el juicio que caerá sobre los que hacen culpables al menospreciar las instrucciones divinas. Judas, versículo 7. Esta pretensión de la mayoría a dictar la moral nos recuerda que el camino que conduce al juicio es ancho y espacioso, y que muchos son los que van por él. ¿Usted quiere seguir a esta multitud? Busque más bien el camino que conduce a la vida. Solo hay uno, es decir, Jesucristo, quien nos dice: Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Juan, capítulo 10, versículo 9. Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan, capítulo 14, versículo 6. Cuando hablamos del cielo y del infierno, podemos decir con seguridad que la mayoría de las personas, lastimosamente, van a ir a parar en el infierno después de la muerte, porque la Biblia dice que es espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. ¿Cuál es ese camino ancho, ese camino espacioso que lleva a la perdición? Ese es el pecado, es la vida fácil, la vida de pecado que arrastra a la mayoría de las personas. la mayoría de las personas se agradan de pecar, se agradan de cometer diariamente pecados sin arrepentirse. Y a la gente le agrada hacer lo que hace la mayoría: adulterio, fornicación, borrachera, prostitución, drogadicción y tantas otras cosas. Muchas personas creen que van a alcanzar la felicidad practicando constantemente cualquiera de esos pecados o queriendo satisfacer sus deseos carnales. Sin embargo, ellos sienten un gran vacío, porque no podemos nosotros quebrantar la ley de Dios y no va a suceder nada. Claro que va a suceder, claro que vendrán las consecuencias. Y hoy mucha gente ya no distingue entre el bien y el mal. Su conciencia está cauterizada por el pecado. Hoy justamente estábamos repartiendo folletos en la plaza allá de Belén, más o menos a 25 kilómetros de la ciudad de Concepción, y había mucha gente joven, también gente adulta que estaba tomando cerveza, y muchas de esas personas piensan que así ellos van a llenar ese vacío espiritual que tienen, y no saben que después de dar deleite aparentemente a su carne, igual van a seguir teniendo ese vacío. Y no solamente eso, sino que si mueren así en esas condiciones, irán directamente al infierno, porque los borrachos tampoco se van a salvar. Los borrachos van al infierno cuando mueren. Y así mucha gente enmudece la conciencia que tiene, y la Biblia dice que en los últimos tiempos la gente será egoísta, orgullosa, sin respeto a los valores morales. Y lo que ya sucedió con Sodoma y Gomorra es un ejemplo. El infierno es real, así como es real el fuego que cayó sobre Sodoma y Gomorra, así también el fuego del infierno es real. Y eso era un anuncio del juicio de Dios que cayó sobre todos aquellos que habían desechado sus mandamientos. Y usted, amigo oyente, ¿a quién quiere seguir? ¿A la mayoría de las personas, o está dispuesto realmente a entrar por esa puerta angosta, por esa puerta estrecha que lleva a la vida? Esa puerta es Jesucristo. Jesús dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Así que si usted quiere, amigo oyente, entrar por esa puerta estrecha, sepa usted que el Señor Jesucristo es la puerta, es el único camino para llegar al cielo. Y si usted todavía no le recibió a Él como Salvador, le invitamos a que hoy mismo usted pueda tomar esa decisión. Tiene que arrepentirse de todos sus pecados y reconocer a Cristo como Salvador. Muy bien, ahora podemos dar los números para aquellos que quieran ponerse en contacto con nosotros. 0983-2083-53 o al personal 0971-656297. 0983-2083-53 o al personal 0971-656297. Empezamos con este mensaje. Hermano Milciades, Isaías, capítulo 43, versículo 11, y San Juan Apóstol, capítulo 5, versículo 20, ¿cómo se unifican? Gracias, hermano. Bueno, en cuanto a San Juan Apóstol, hay dos, o sea, no sé si estás refiriéndote al Evangelio de Juan, porque el Evangelio de Juan tiene más de 5 capítulos, y la primera epístola de Juan también tiene 5 capítulos, o sea, el Evangelio de Juan tiene 21 capítulos, allí está incluido el capítulo 5, y la epístola de Juan tiene 5 capítulos, la primera epístola de Juan. Y no sé si lo que estás queriendo es que comparemos el versículo de Isaías con el Evangelio de Juan o con la Epístola de Juan, porque ambos fueron escritos por el apóstol Juan. De todas formas, vamos a leer, o sea, vamos a comparar Isaías 43, versículo 11, ¿era verdad? Sí. Con Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. Y si podés aclararnos si es que es la Epístola de Juan o el Evangelio de Juan. Isaías, capítulo 43, versículo 11. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. y en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Bueno, en el pasaje bíblico de Isaías leemos que fuera del Señor no hay salvación. Salvador es uno de los nombres de Dios, una de las formas como Dios se presenta en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, y eso revela el carácter de Dios. Dios es un Dios salvador, un Dios que quiere que los hombres se salven. Y así como a Jehová se le llama Salvador, a Dios el Padre se le llama Salvador, y dice la Biblia que Él es el único Salvador, así también a Jesucristo se le llama Salvador. ¿Y cómo nosotros podemos unificar eso? Al menos si es que esa es la pregunta. Resulta que en el Antiguo Testamento vemos tantos atributos acerca de Dios el Padre que en el Nuevo Testamento encontramos de la misma forma en Jesucristo. ¿Acaso que hay tres dioses? No, la Biblia dice que hay un solo Dios, pero Él, el Padre, comparte con el Hijo y también con el Espíritu Santo la misma esencia. O sea, hay cualidades exactamente iguales en ellos. Ellos tienen la misma esencia, aunque son tres personas diferentes. Los de solo Jesús dicen que no, el Hijo es el Padre y el Padre también es el Espíritu Santo. No, eso no es bíblico. Son tres personas que tienen tres funciones diferentes, pero tienen la misma esencia. Y así como se dice de Jehová que Él es el Salvador, también se dice que Jesucristo es el Salvador y también se dice que Jesucristo es Dios. Aquí justamente el versículo que leímos, primera de Juan 5:20, en la última parte dice, de Jesucristo está diciendo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. O sea, Jesucristo es el Salvador, Él es Dios y es lo que dice la Biblia con respecto a Dios el Padre también. Ahí en Isaías tenés para compartir en guaraní, ¿verdad? Sí, así es. Isaías capítulo 43, versículo 11. Hei, gente pendeyara, hace grande historia babe y catuba, pe bueno je pendeyasa asiwi. El siguiente mensaje dice: bendición hermano, favor explicar Génesis, capítulo 3, versículos 1 al 6. ¿Qué significa la fruta prohibida? Nos ha enviado Eugenio de Loreto. Bueno, vamos a leer qué dice en Génesis, capítulo 3. Versículos 1 al 6. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto de Dios no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Sí. Bueno, en este pasaje vemos cómo el pecado entró en el mundo. La Biblia enseña que el ser humano es responsable delante de Dios por sus acciones, comenzando ya de Adán y Eva, y por lo tanto tiene que sufrir las consecuencias al haber desobedecido al Señor desde un principio. Con esa pregunta que la serpiente le hizo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho? Ahí notamos cómo desde un principio una de las funciones de Satanás es querer poner en duda la palabra de Dios. Ya la orden del Señor fue muy clara. Ellos podían comer de todo menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque ese es el nombre correcto del árbol que el Señor había prohibido a Adán y Eva que comieran de su fruto. No era manzana, como dicen algunos. Era el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y no sabemos exactamente cómo era ese fruto, pero sí era un fruto. El versículo 3 dice: pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. O sea, ya vemos cómo desde un principio la serpiente que fue, la mujer mejor dicho, que fue engañada por la serpiente, ya había agregado a algo que el Señor no había dicho, porque ella le dijo a la serpiente que no tenían que ni tocar ese fruto, pero el Señor no les dijo que no tocaran, sino que no coman. Y después en el versículo 4 dice: entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. O sea, el diablo por un lado le estaba diciendo algunas cosas a la mujer que eran ciertas, pero también le estaba diciendo algunas mentiras. Y la mujer, cuando vio que el árbol era bueno para comer, dice la Biblia, y que era agradable a los ojos, ella cayó entonces ahí en la tentación. La tentación era la de ser como Dios, porque el diablo le había mentido a ellos diciendo que ellos iban a ser como Dios si comían de ese fruto. Ahora, la Biblia dice que era un fruto. Exactamente no sabemos cómo era, pero sí era un fruto. Era algo que ellos comieron. Y aquí lo que hay que entender sobre todo es que el pecado consistió en la desobediencia a Dios. No debemos interpretar esto como otra cosa, porque algunos han llegado a decir que el haber tenido Adán y Eva relaciones sexuales, que eso era el fruto prohibido. La Biblia no dice eso. Era realmente un fruto que ellos comieron y que no tenían que comer, porque era la única prohibición que el Señor les puso a ellos como prueba para ver si es que le obedecían. Y tampoco es como dice William Branham y William Soto Santiago, que la serpiente tuvo relaciones sexuales con la mujer y de ahí vino Caín y sus descendientes. Este grupo de William Soto Santiago y William Branham, mentirosos que engañan a mucha gente, ellos dicen eso mismo. Porque William Branham fue influenciado desde su niñez por el ocultismo y también fue influenciado por la secta Solo Jesús. Por eso hay muchas cosas que los seguidores de William Branham siguen casi las mismas enseñanzas de los de Solo Jesús. Y así podemos ir citando tantas y tantas interpretaciones erróneas en cuanto al fruto. Pero lo importante es entender e interpretar correctamente que era realmente un fruto que ellos no tenían que comer y desobedecieron al Señor. Este mensaje dice: hermano, es toda la ley Anita que la gente no acepta la voluntad de Dios, que hasta Él quiere nomás sobrevivimos en la tierra. Gracias, hermano, soy tu oyente. Y hace una pregunta: ¿qué dice la Biblia respecto a esto? Bueno, en realidad, cuando tantos detalles yo no sé sobre esa ley Anita, pero lo que sí puedo decir es que el tema este de la donación de los órganos, eso uno lo puede hacer si es que uno realmente en forma voluntaria lo va a hacer y sin que nadie le esté presionando. Pero ya de antemano que uno pueda, como se dice, ordenar, que cuando tiene por ejemplo una muerte cerebral o algo así, que ahí uno ya puede disponer de sus órganos, eso sí yo no veo como algo bueno, sino que, como bien dice este mensaje, es Dios el que pone límites a las personas. Pero toda vez que uno tiene a su alcance ayudar a personas donando órganos, eso me parece muy bien, porque la Biblia enseña el amor al prójimo y también la Biblia dice que tenemos que salvar a los que están en peligro de muerte. Pero repito, tiene que ser algo voluntario, sin que nadie le esté a uno presionando para hacer eso, siguiendo el ejemplo del Señor, quien dio su propia vida derramando su sangre para limpiar nuestros pecados. Entregó Él su vida de todo su ser por amor a nosotros. Y si alguien quiere donar un órgano, eso me parece muy bien. Ahí en Romanos capítulo 13 podemos leer qué dice, donde habla del amor al prójimo. Y después podemos leer también Proverbios capítulo 24, versículo 11. Romanos capítulo 13, ¿qué versículo sería? Versículo 9. Versículo 9. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sí. Y Proverbios. Proverbios, ¿qué capítulo sería? Capítulo 24, versículo 11. Bueno. Proverbios, capítulo 24, versículo 11. Libra a los que son llevados a la muerte. Salva a los que están en peligro de muerte. Sí, ahí está. Así que, si uno tiene la posibilidad de ayudar a alguien, tiene en su corazón donar un órgano, lo puede hacer, toda vez que, como dije, sea algo voluntario. Este mensaje dice: hermano, ¿me podrías explicar, cuando puedas, Lucas capítulo 16, parábola del mayordomo infiel, específicamente desde el versículo 8. Sí, vamos a Lucas 16, desde los primeros versículos vamos a leer. Ahí se habla de la parábola del mayordomo infiel. Lucas 16, podemos leer desde el versículo 1 hasta el 9. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú, cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo, malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que con los hijos de luz. Y yo os digo: ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando estas falten, os reciban en las moradas eternas. Sí. Esta es una de las parábolas más difíciles que Jesús narró, y aquí se está hablando del mayordomo infiel. Él, dice la Biblia, que empezó a disipar los bienes de su amo. Debemos entender primero que en aquella época un mayordomo era un esclavo que se criaba en la casa del dueño, y era alguien de mucha confianza, que tenía toda la libertad para administrar los bienes del patrón. Y en esta parábola Jesús cuenta que este mayordomo fue acusado como disipador de los bienes de su patrón. Pero después vemos cómo, aun siendo deshonesto este mayordomo, él es elogiado porque fue astuto. O sea, no es que la Biblia aquí está incentivando a que nosotros seamos deshonrados. Recordemos que lo que merece elogio es la astucia que tenía este hombre, y no su falta de honradez. Su propio patrón le alabó por su astucia, no por su porque él era deshonesto. Y esto nos enseña que los mundanos, los que no conocen a Cristo como Salvador, ellos juegan siempre, si es que no les sale bien, a lo limpio, entonces prueban lo sucio, lo malo. con tal de lograr sus objetivos. Y lo que aquí Jesús está enseñando es que ellos son más sagaces en las cosas de este mundo, sobre todo en los negocios, los que no le tienen a Cristo. Pero los creyentes, los hijos de Dios, tienen que ser astutos para las cosas buenas, para el bien. Los creyentes tienen que ser astutos, tienen que ser inteligentes en el uso de bienes materiales para fines espirituales. En el versículo 8, cuando dice que alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, ahí, como dije, lo que la Biblia enseña es que ese hombre recibió elogio por su astucia, no por su falta de honradez. Y el versículo 9 también es muy interesante analizar, porque dice: y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. ¿Qué quiere decir eso? Esto quiere decir que aquellos cristianos que no tienen la posibilidad, supongamos, de salir todos los días a predicar el evangelio de la salvación, repartir folletos, hacer la obra misionera de tiempo completo, entonces lo que pueden hacer es por lo menos colaborar. Y no digo por lo menos, eso en realidad está mal decir. La persona que está colaborando económicamente o que está orando por los misioneros, es lo mismo que él o ella personalmente esté haciendo ese trabajo. Y en ese sentido dice la palabra de Dios que uno tiene que ganar amigos por medio de las riquezas injustas, porque allá, cuando nos encontremos en la presencia de Dios, no solamente aquellas personas que predicaron directamente a aquellos que se convirtieron van a encontrarse, van a ser recibidos por esas almas que se salvaron, sino también esas almas estarán esperando a aquellos que invirtieron bien sus bienes materiales para que la obra misionera pueda crecer. Porque toda obra, así como también una iglesia local tiene sus gastos, también la obra misionera tiene sus gastos. Así que vemos que la enseñanza aquí es eso justamente. Cuando el Señor dijo, ganad amigo por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas, lo que está enseñando es que así como es tan pasajera nuestra estadía en este mundo, así también lo son las cosas materiales, los bienes materiales. Por lo tanto, uno tiene que usar sabiamente mientras esté en la tierra sus bienes materiales, sobre todo para beneficio de los fines espirituales. El siguiente mensaje dice: paz del Señor, hermano. ¿Me podrían leer y explicar Apocalipsis capítulo 16, versículos 19 al 21? Bien, vamos a escuchar un himno y después vamos a leer ese pasaje. Amor de Dios y felicidad, el hombre no podía contar ni comprender la gran verdad que Dios al hombre pudo amar. Cuando el mejor entró al hogar de Adán y Eva, en Edén Dios le sacó, mas prometió un Salvador también. Fuera tinta todo el mar y todo el cielo un gran papel, y toda hoja es un pincel y todo hombre un escritor, para escribir en su existir no bastaría jamás. O amor de Dios, tratando estar inmensurable, eterna, por las edades durará, inagotable. Rauda. Bueno, agradecemos a todos los que envían sus mensajes. Pueden seguir enviando. Vamos a dar una vez más los números para aquellos que quieran enviar. 0983-2083-53 o al personal 0971-65-62-97. Sí, vamos a leer el pasaje que nos pidieron en Apocalipsis, capítulo 16, versículos 19 al 21. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria de delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Sí. Bueno, primero dice que la gran ciudad fue dividida en tres partes. ¿A qué ciudad se está refiriendo? Bueno, algunos dicen que aquí se está refiriendo a la Babilonia reconstruida, ya que hay teólogos que piensan que Babilonia será reconstruida. Otros piensan más bien que es una Babilonia simbólica, y que el capítulo 17 y 18 de Apocalipsis está hablando de la misma cosa. Y otros piensan que esto se refiere a la ciudad de Jerusalén. Lo cierto es que todas las ciudades van a caer, todas las ciudades serán destruidas, las grandes ciudades. Y aquí cuando dice la gran ciudad fue dividida, especifica que será en tres partes. Sea Jerusalén o sea la Babilonia reconstruida, como piensan algunos, que será reedificada, dice la Biblia que esa ciudad será dividida en tres partes y las ciudades de las naciones cayeron, dice. O sea, todas las grandes ciudades van a ser destruidas. Ya no va a existir Buenos Aires, ya no va a existir Nueva York, ya no va a existir Londres, Tokio, Asunción, Buenos Aires, San Paulo. Todas las ciudades serán destruidas para cuando Cristo venga. Cuando Cristo venga con su iglesia, las naciones van a caer. Y también dice que la gran Babilonia vendrá en memoria delante de Dios. La gran Babilonia, o la ramera, la gran ramera de Apocalipsis 17, como ya hemos dicho en muchos programas, se refiere a la religión católica y a todas las religiones falsas que se unan a ella. Y también dice la Biblia que toda isla y todo monte va a huir. Ya no se va a encontrar más. Los montes y las islas van a desaparecer. Esos países que son islas, como Hawái, Taiwán, Japón y otros, todos van a desaparecer. También dice la Biblia que va a caer sobre los hombres un enorme granizo, como el peso de un talento. Un talento es más o menos 40 kilos. O sea, el granizo que va a caer sobre las personas en los últimos días será más o menos de 40 kilos. Y dice que los hombres van a blasfemar contra la plaga del granizo, porque la plaga será sobremanera grande. Todo esto va a suceder durante la gran tribulación. Será un tiempo en que la ira de Dios vendrá sobre la humanidad no arrepentida, y cuando caigan todas estas plagas no va a valer ninguna intercesión. Ahora podemos orar, ahora podemos interceder, podemos pedir por las personas, pero cuando empiecen a desatarse todas estas plagas de Apocalipsis capítulo 16, incluyendo las que recién acabamos de leer, ahí nadie podrá interceder por nadie. Toda la ira de Dios vendrá sobre la humanidad y ahí no habrá ninguna oración que Dios va a escuchar para cuando sucedan esas cosas. Ahí en Apocalipsis 15 puedes leer qué dice el versículo 8. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiese cumplido las siete plagas de los siete ángeles. Sí, está claro que nadie podrá entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido, dice, las siete plagas de los siete ángeles. Ahora tenemos un audio que nos ha enviado uno de nuestros oyentes. Bueno, vamos a ver acá si podemos reproducir este audio. Bendición, hermanos. Quiero saber qué significa para ustedes María, la mamá de Jesús. Bueno, para nosotros, María, la madre de Jesús, es una persona muy importante, ya que a través de ella vino el Mesías. Dios le eligió a ella para que sea la madre del Mesías. Todo lo que la Biblia dice sobre María, para nosotros es importante. María realmente es un ejemplo digno de imitar. Todo lo que uno lee acerca de María, su humildad y tantas otras cualidades, es realmente un ejemplo digno de imitar María. Pero no por eso nosotros le vamos a venerar, porque los católicos romanos, ese es el error que cometen. Ellos dicen que también veneran a María por ser la madre de Dios, dicen ellos. Y ahí ya se están equivocando, porque María no es la madre de Dios, es la madre de Jesús, del Jesús humano, no del Jesús divino, no de Dios. Ahí ya está mal decir que María es la madre de Dios. Además, la Biblia, la palabra de Dios, nos enseña que solamente a Dios podemos adorar. Cuando ya en una ocasión hubo un intento de adorar o de ensalzar a María, el Señor Jesucristo, ¿qué le dijo a esa mujer que quería ensalzar a María? Puedes leer ahí en Lucas capítulo 11, Lucas capítulo 11, versículo 28. Vamos a leer qué dice Lucas capítulo 11. Vamos a leer para poder entender mejor el versículo 27, desde el 27. Los dos versículos vamos a leer. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: Bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo: Antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Sí, ¿esa acaso que no era la oportunidad para que Jesús le diga a esa persona, a esa mujer que dijo ahí entre la multitud: Bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste? ¿Por qué ahí el Señor entonces no le dijo: Sí, es cierto, María, ustedes tienen que venerar a María porque ella es mi madre? No, Jesús no dijo nada de eso. Jesús dijo: Antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Así que Jesús llama la atención hacia lo que realmente es importante. Ese culto a María en el catolicismo romano, ese culto a María lo que hace es apartar a la gente de la verdadera adoración, con la excusa de que María es la madre de Jesús y por eso tenemos que venerarle y cosas así. Ahí vemos cómo la gente tiene tanta y tanta ignorancia bíblica, porque en ninguna parte de la Biblia dice que los primeros cristianos veneraban a María o que le pedían algo a María. Al contrario, María estaba orando con los cristianos cuando ellos estaban esperando el día de Pentecostés. Pero si ella realmente era la madre de Jesús, ¿por qué entonces a ella nomás? Allí los discípulos no le pidieron. La Biblia no dice eso. María era una más entre todos aquellos que habían recibido a Cristo como Salvador. Puedes leer ahí en Hechos capítulo 1. Vamos a leer qué dice en Hechos capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 13 en adelante. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días, hasta el 14. Aquí dice que cuando ellos estaban perseverando en oración y ruego con las mujeres Dice que ahí también estaba María, la madre de Jesús, estaba orando, estaba perseverando con ellos. Por lo tanto, esa idea de que María ocupa un lugar muy especial, incluso le llaman reina del cielo. En el cielo no hay reina, en el cielo lo que hay es. Por lo tanto, todo lo que la Biblia dice sobre María, nosotros creemos y le respetamos a ella, pero no por eso vamos a orarle o le vamos a pedir algo, porque María no escucha ninguna oración. Solo Dios puede escuchar y responder nuestras oraciones. Este mensaje dice: buenas noches. ¿Es cierto que la palabra de Dios es irrevocable? Gracias desde Caguazú. Sí, la palabra de Dios es irrevocable. Ahora, ¿qué significa? Para los que no saben, la palabra irrevocable significa que no se puede anular. Y es así mismo. La palabra de Dios, aunque el Antiguo Testamento ya tuvo su cumplimiento, en el Nuevo Testamento vemos que la palabra de Dios no se puede, la palabra de Dios es irrevocable, no se puede anular. Todo lo que fue escrito tuvo su objetivo, tuvo su función, y Jesús vino eso mismo a hacer, vino a cumplir, así como dice ahí en Mateo 5, 17. Vamos a leer qué dice Mateo 5, 17 al 19. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Sí, Jesús dice que Él no vino para abrogar la ley o los profetas. Él no vino para eso, vino para cumplir. Y con eso ya nos está diciendo que Él fue el único que pudo cumplir totalmente. Lo que fue escrito en el Antiguo Testamento, eso no quiere decir que ahora tenemos que guardar el sábado o la circuncisión o cualquiera de las leyes del Antiguo Testamento, sino que Jesús vino a cumplir en vez de nosotros. La palabra de Dios es eterna, la palabra de Dios fue escrita por los hombres de Dios, los hombres santos de Dios, y la palabra de Dios es irrevocable. Así como los llamados, dice la Biblia también, que el llamado de Dios a sus siervos también es irrevocable, no se puede anular. Eso sí podemos decir que es inevitable, es irresistible el llamado de Dios a su servicio. Porque los calvinistas, otros mentirosos, también dicen que uno no puede resistir cuando el Señor le llama a la salvación. Eso sí, la persona puede resistir aunque Dios le llame. De hecho, Dios le llama, el Espíritu Santo le llama a los pecadores que se arrepientan, pero el hombre puede aceptar o rechazar esa invitación. Pero el tema del llamamiento, cuando el Señor llama para un ministerio especial, eso es irrevocable, eso no se puede anular, eso no puede uno resistirse a eso, y eso debemos entender y aclarar. Este mensaje dice: hola hermano, ¿me podía explicar la parte de Corintios, capítulo 10, amonestación contra la idolatría? ¿Sería primero de Corintios? ¿Primero sí. A los Corintios, capítulo 10? Sí, vamos a leer los primeros versículos, por lo menos hasta el 13 podemos leer. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron, ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Sí. Bueno, un seguidor de Cristo no puede adorar a los ídolos o participar en los sacrificios ofrecidos a dioses falsos. En el Antiguo Testamento leemos acerca de varios dioses falsos que los israelitas llegaron a adorar. Conociendo ellos al Dios verdadero, fueron en más de una ocasión arrastrados por los pueblos paganos para adorar a esos dioses falsos. Y aquí en estos versículos de 1 Corintios se nos recuerda cómo el castigo de Dios vino sobre su pueblo, porque ellos cayeron en la idolatría. Y esto tiene que servir de ejemplo, no solamente sirvió de ejemplo para los cristianos de Corinto, sino también tiene que servir de ejemplo para nosotros. Los israelitas habían dejado a Dios de lado para adorar a dioses paganos. A veces era Baal, a veces era Astarot, a veces era Milcom, a veces era Moloch. Tantos dioses falsos. Encontramos la historia de esos dioses falsos en el Antiguo Testamento, y los israelitas llegaron en varias ocasiones a dejar de lado al Dios verdadero y cayeron en la idolatría. Y Dios siempre tuvo en mente crear un pueblo que se consagrara totalmente a Él. Y lo mismo Dios espera de nosotros. Dios es celoso, Dios no quiere que idolatremos a las imágenes. Dios no quiere que nos postremos ante una imagen, ni tampoco ante una persona. Ahora han cambiado los nombres de los dioses falsos. Son los mismos dioses falsos, pero con otros nombres. Por ejemplo, en el celular, en la televisión, en la radio, por los diferentes medios de comunicación aparecen los dioses. Para algunos, por ejemplo, el deporte es su dios. Para otros es su cuerpo. Para otros es su estudio, para otros su Dios es su trabajo. Dios es celoso y Dios quiere que siempre nosotros nos consagremos primero a Él, totalmente a Él. Él tiene que estar en primer lugar y después las demás cosas. Así que cuidado con la idolatría, porque la Biblia nos enseña que muchos de aquellos que aparentemente salieron de la esclavitud en Egipto volvieron a caer en pecados de idolatría, y por eso el Señor intervino en más de una ocasión. Este mensaje dice: Hola hermanos, bendiciones. Benigno de Ciudad del Este. En Lucas capítulo 8 versículo 19 también dice sobre María, la madre de Jesús. Lucas 8 19. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Sí, y después, ¿qué dice? Hasta el 21 podemos leer. Y se le avisó diciendo: Tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo: Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Sí. Vemos así como esta historia tan linda que acá leemos acerca de ese momento en que María, la madre de Jesús, y los hermanos de Jesús vinieron a él. En ese momento le dijeron a Jesús: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. ¿Y cómo respondió Jesús? Dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. ¿Y esto qué nos enseña? Esto nos enseña que la relación espiritual que tenemos con el Señor Jesucristo es más importante que los parientes. Los discípulos son la verdadera familia de Jesús. Esto no quiere decir que María o los discípulos en aquel entonces no querían saber nada de Jesús. Lo más probable es que los hermanos de Jesús quizás por algún tiempo, como dice el Evangelio de Juan, no creyeron en él, pero después de que Jesús había resucitado, ellos sí creyeron en él. Pero María sí, desde un principio, sabía quién era Jesús. Ella mantenía una relación espiritual muy importante con su hijo, con Jesús, y la Biblia enseña que esa relación que tenemos que tener con el Señor Jesucristo tiene que ser más importante que los lazos de parentesco, porque muchos lastimosamente lo hacen al revés. Algunos ponen en primer lugar a sus parientes, piensan qué van a decir sus parientes por no seguir a Jesús. Ellos dan prioridad a lo que dicen sus parientes, y sin embargo no tiene que ser así. Jesús dice que el que ama padre, madre, hijo, hija, esposa, esposo, si ama más que a él, entonces no es digno de él, no puede ser su discípulo. Si queremos ser discípulos de Jesús, él tiene que estar en primer lugar y después los parientes. A ver, dice, leo este último mensaje porque ya estamos llegando al final del programa. Hermano, ¿en qué parte está sobre el bautismo? Dice que debemos ser bautizados después de entender las cosas. Fanny, soy de Ciudad del Este, dice. Bueno, en ninguna parte de la Biblia dice que uno tiene que entender muchas cosas primero para bautizarse. Lo único que uno tiene que entender para bautizarse es el mensaje de la salvación. O sea, si uno ya le ha recibido a Cristo como Salvador, ya puede bautizarse, porque es lo que dice la Biblia. El único requisito para que uno se bautice es que uno le haya recibido a Cristo como Salvador. Es lo que leemos en Hechos capítulo 8. Vamos a leer y con eso ya terminamos. Hechos capítulo 8, versículos 36 al 38. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Sí, ahí está. Ese hombre se quería bautizar. ¿Y cuál fue la condición que le puso Felipe? Felipe no le dijo: bueno, primero tenés que hacer un curso de 6 meses o de 1 año y después vamos a ver si te podés bautizar. No, le dijo: si crees de todo corazón. Y ahí mismo, ese mismo día, ya le bautizó, porque el otro dijo: yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. O sea, si una persona ya le recibió a Cristo como Salvador, ya puede bautizarse. Agradecemos a todos una vez más por los mensajes que han enviado. Y hasta nuestro programa de mañana nuevamente, si Dios permite. Muchas gracias.